Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, damos comienzo en hora, perfecto, 8 y 22, estamos ya al aire. Reclamaban un poco la puntualidad en la sala de chat, Warren. No. Comienza, ¿no?, la magia. Comienza la magia. Comienza la magia, y lo adelantábamos en la sala de chat, en 5 minutos toda la verdad. Y es así, a veces la verdad duele, a veces la verdad no es grata, pero bueno, quienes llevamos adelante este apostolado de comunicación y estamos bombardeados permanentemente con noticias, tenemos ese compromiso para con la audiencia. Claro, tenemos que de alguna manera digerir todo eso que nos llega y luego excretar de alguna forma, en forma de verdad, el producto de nuestros procesos mentales, ¿verdad? Exactamente, y para eso está la catarsis de Monóculo de todos los viernes, que provoca una evacuación de noticias saludable para tener un fin de semana tranquilito. Yo lo paso tranquilo, yo no sé su caso personal. No, realmente la carga comienza con los informativos del domingo anoche. Uh-huh. Ahí sí, ahí sí. Ahí empieza a cargarse y luego sigue a lo largo de la semana. Aunque esta semana realmente como que no hubiera pasado nada. Claro, que yo creo que esta semana hubo como dilatación de noticias. Uh-huh. Hubo ciertas, hubo pocas y se estiró bastante. Hoy levantaron alguna polvareda, algunas cositas que después vamos a ir desglosando. Pero en general casi todo era cosas que ya venían de antes. Todavía siguen los ecos de la fantástica elección de las alcaldías. Exactamente, que eso también quedaron cosas para comentar. Claro. Y sobre todo, hoy lo hablábamos en la tertulia previa, uh-huh, que la tratamos de hacer a micrófono cerrado. Claro, y además no la pasamos después, más tarde. No, es una cuestión de respeto, sí, ¿no? Es cuando uno más se suelta, claro, y dice lo que piensa. Hablamos de los ecos de las alcaldías y de cierto mecanismo que se instrumentó y que pasó un poco desapercibido y que realmente la corte penco fue imposible localizarlo para que nos diera luz sobre ciertos comentarios o sobre ciertas suposiciones en el ejercicio del voto, que bueno, vamos a tirar la consulta al aire. Hay gente que estuvo en mesas de votaciones aquí, sí, entre la gente que nos escucha, y puede ahí sí dar el fallo perfecto. Claro, porque vamos la a verdad. Hacer la verdad. El señor Penco puede hacer una visión, tener una lectura de lo que es la legislación electoral desde su punto de vista de cortesano. Exacto. Porque él está en la corte, allá arriba. De su torre, claro, de su burbuja. Pero luego están los trabajadores públicos que son convocados a la leva, uh-huh, para la elección, que tienen que lidiar con cada voto. Pues el voto no es fácil. Exacto. El voto se resiste a veces. Y luego está el, es muy fácil aquel que vota normalmente, digamos, y votaba tal lista. Pero después están aquellos raros. Ese es el voto bollo. Claro, después están los raros, los compliquetti, uh-huh, que quieren votar anulado. Y otros en el límite en lo que es el blanco y el anulado. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Exactamente. Y las recusaciones. Totalmente. O sea que hoy por hoy, tomando en cuenta el caudal electoral de votos anulados y en blanco, yo no me atrevería a decir ya tan suelto de cuerpo que Ana Olivera es la intendenta. Habría que ver, habría que estudiar bien y repasar voto por voto. Por otro lado, la poca militancia del Partido Nacional y el Partido Colorado se les hace imposible estar haciendo una labor de contralor en, claro, la Corte Electoral. Capaz que la mayoría los apabulló. No, en cierto momento. Realmente, eso no le hace bien a la democracia. Para nada. Porque cuando todos están peleando por algo, bueno, ahí sí, en la misma mesa, voto a voto, en el voto a voto hay una lucha entre los delegados de todos los partidos para que tal voto se adjudique a tal o a cual, o sí o valga o no valga. Pero acá, viene una papoña. Y acá había mucho lugar a la interpretación. Y la propuesta que elevó Monóculo a la Corte Electoral de revisar padrón por padrón, uh-huh, y convocar a los votantes, a cada uno de los votantes, presentar la urna. A justificar. Claro que digan, a ver, ¿usted votó esto? Porque había votos, como decimos, rotos, que algunos entendieron que eran votos blancos plenos o blancos absolutos. Sí. Otros circuitos entendían que era voto anulado. Me parece que si somos demócratas y si estamos tan, nos enorgullecemos de respetar la voluntad del votante, creo que justamente al votante fue el que no se lo consultó una vez que ejerció el voto. No, y además, la Corte Electoral debería haber hecho una citación de todos los empadronados, claro, circuito por circuito, coordinadamente, en un horario que de repente, si uno es empleado, se lo da libre el patrón, claro, porque dice, no voy a justificar mi voto. Justificar la democracia. Exacto. Vamos a decir, ¿qué? Es un deber del ciudadano el concurrir a la corte y decir, ah, sí, este es mi sobre, yo me acuerdo porque tenía un puntito acá, sí, claro, y yo lo que quise hacer fue votar tal cosa. Y así ahí se ponen los porotitos en el lugar que va en el casillero de la lotería y dice ambo, dice terno, dice así. Y así llega hasta lograr lo que tiene que ser finalmente. Porque hoy por hoy yo no sé qué es blanco ni qué es anulado. Exactamente, no se supo bien. Y por otro lado también yo creo que establecería un periodo de reflexión que no tuvo el ciudadano uruguayo con respecto a las alcaldías. Porque va a ser muy difícil que a un ciudadano, cuando el de la corte le diga, y no quiero votar una alcaldía. Y no, el principio puede decir, no sé, pero no, ¿sabe qué? Me animé. Y claro, ahí puede justificarse una idea que es fabulosa. Claro, porque como dicen algunos politólogos, voy a citar algunos sin decir el nombre, hemos llegado al Uruguay a lo bravucón, como diciéndole 20, al mundo, Uruguay, mirá lo 20. Que hago, llegó a un tercer nivel de gobierno. Cosa que no había llegado en todo el siglo XX. Por eso. Y ahora, en pleno siglo XX y largos, se pone los pantalones largos y pone las alcaldías. Y quien no estaba, por alguna casualidad, que no se me ocurre cuál puede ser, bien informado acerca de todos los temas de las alcaldías y todo esto, con todo este tema de los plebiscitos y de los escrotiños y todas las cosas. No, lugar a la confusión. Y no, pero ¿qué pasa? ahora los alcaldes han empezado a hablar y dicen lo que van a hacer y lo que no. Entonces uno ya más o menos se va dando cuenta de para qué era el alcalde. Y claro. Entonces hoy, quien en su momento de la elección no votó a un candidato alcalde, puede elegir ahora, ¿por qué no? Exacto. ¿Sabes qué? Me gusta tal. Exactamente, y ahí justamente es que está el ejercicio democrático. Claro, pero bien entendido. Lo que tiene que tener y en cuenta... Discúlpeme, con respecto al tiempo, no podemos olvidar... El Uruguay tiene tradición de votar intendencias, no tanto votarlas separados, pero, por ejemplo, en este caso no hubo tiempo para hacer un debate. Por ejemplo, no. En el cargo de intendencia, que es algo que se viene dando hace muchos, muchos años, sí, siempre. Se da y no hubo. Cuanto menos el uruguayo puede estar preparado para votar alcaldía. Claro, imagínese. Fue muy precipitado. Que en Montevideo, que debe haber 8 o 9 alcaldías, uh-huh. Imagínese, son 8 o 9 debates entre 3 o 4 candidatos. Claro. Es una cosa demencial. Sí. Por el 2013, por ejemplo. Sería claro, un año bisagra que estaría muy bien hacer 2013. Un... Bueno, pero sabe que es muy importante, en caso de que la Corte entienda que es de orden hacer esta convocatoria, que el votante recuerde a qué lista votó. Claro. Porque ahí podemos tener un problema, porque si el votante vota a un alcalde de la misma del mismo lema, pero de distinta lista a la que votó en su voto por intendente, es un voto en blanco. Claro. No, es un voto al lema. Por eso. Es un voto ahí se traiciona la voluntad del claro, votante. Claro, él no puede. Así que no es fácil, ¿eh? Yo creo que esta iniciativa de Monóculo, que fue presentada en tiempo y forma, ustedes estarán al tanto uh-huh. de esto, va a tener que expedirse la Corte, va a tener que decirnos sí o no. Y Corte... después yo tengo la otra iniciativa, que es el voto con acompañamiento de la mesa de escrutinio una vez que uno ingresa al cuarto secreto. El que no hace nada es el vocal. Es el que se rasca todo, después le dan trabajo en el escrutinio. Pero cuando está en la mesa se rasca todo el día. Por eso, entonces puede acompañar y puede asesorar claro, a la persona. ¿Qué le parece este? Mire qué linda foto, mire qué lindas letras, toda la diagramación, esto está mucho mejor. Y la gente se necesita un poco de apoyo. Y más en esta cosa que es nueva, que está recién naciendo. Claro, ese señor Don Santos lo conozco toda la vida, un muchacho bárbaro. Regio. Pótelo, que no es de la zona. Sí, él se mudó hace un tiempo, hizo el traslado, un tipo bárbaro. Pótelo, don. Se dio casos de alcaldes, por ejemplo, que no estaban al tanto de que no podían ejercer en el lugar donde vivía. Es verdad. Y se postularon y después se desayunaron. Y otra cosa eso habla muy bien del conocimiento de las leyes electorales de este país. Exactamente. Y por otro lado también hay otra cosa que celebrar, y que en eso los partidos políticos, ni lerdos ni perezosos, enseguida vieron que algo había mal. Y al otro día, esto no lo comentamos, Warren, al otro día de la definición de los alcaldes, de los diferentes alcaldes, empezaron a hacer cursos para explicar un poco... ¿Cuál es la función a los electos? Claro, eso es importante una vez que ya se eligió y se terminó. De nada hubiera servido que aprendieran antes, porque tendrían que ir todos los candidatos, una cosa es una locura. Se entorpece. Se entorpece. A veces el votante no está para que le expliquen todas las cosas. Le tienen que decir, votá este. Claro. Yo qué sé. Que la justa. Como la fuerza del adulto mayor. Eso es un lema, eso es una cosa que la gente va atrás y lo va y lo vota. Yo no sé si Talamás es alcalde. No es alcalde. Debería. Sí, pero lo que pasa es que es por la zona, ¿no es? Porque nunca se cambió de... Nunca trasladó, después se mudó. Pero y bueno. En fin, mucha cuerda por cortar. En las elecciones que vamos a ir desarrollando. Esto recién empieza. Otra de las cosas que también decíamos previamente era el hecho del voto en blanco, el voto anulado. Una acalorada discusión se desarrolló aquí en los estudios Monóculo previo al comienzo del programa. Llegamos a los puños. Por eso es que nosotros nos atrasamos sí, un poco, porque dijimos, bueno, pero no tenemos la verdad absoluta, tenemos dos verdades. Y como Monóculo está comprometido con la única verdad, no llegamos a un acuerdo. Solo sale por un lado la verdad. Exactamente. No sale por otro. Exactamente. Entonces, lo que decimos, hubo ciertas mesas en el escrutinio televisado, por ejemplo, lo pudimos ver, que entendían que un objeto extraño era voto blanco pleno y otro otras mesas podían entender que era voto anulado. Lo que se plantea Monóculo ahora, una incógnita, nosotros no tenemos los datos, pero como decimos, hay gente que sí estuvo en las mesas, es... ¿Estos votos cotizaban para los partidos? Primera pregunta que les hacemos a ustedes, audiencia. Y segundo, ¿este régimen de objeto extraño, voto en blanco, es aplicable a las próximas elecciones nacionales? Porque hay que tener en cuenta que el único voto que no cotiza es el voto anulado. Entonces, si logramos que cualquier voto sea en blanco, los partidos se van a ver beneficiados porque van a obtener rentabilidad, que para eso están y para eso existe, claro, la elección. Por eso está además el hecho de el recorte de los propios sueldos de sus legisladores, uh-huh, que ha tenido el Partido Comunista, gente que va a vivir todos los meses con 9.000 pesos. Mire usted, que va a ir a trabajar, va a tener plata para boleto, quizás hasta auto tengan con 9.000 pesos por mes. Pero tienen los valecitos siempre, eso ayuda, pero, claro, pero hay que ajustarse al cinturón. Con el vale usted va al almacén y o le llega la luz, y con el vale usted no arregla la cosa. ¿Y con hay que apretarse el cinturón? ¿Y con qué cara un ciudadano le va a decir que no está de acuerdo cuando venga un tarifazo, que va a decir, no, que yo no puedo vivir con tanta plata, cuando el legislador perfectamente le va a poder contestar, yo sí puedo vivir. Yo sí puedo vivir, así que vos yo también... sí puedo. Así que claro, fue un poco más elástica la medida del MPP, que tapó en 32.000 pesos, creo que sí, una cosa así, que se ve que son los nuevos ricos de la política, claro, y viven a lo grande, los comodores, 32.000 pesos. Y bueno, las otras listas no entendieron del caso recortarle... Están atrasados. Y no son tan progresistas. No son progresistas, son burgueses. Claro, estamos hablando... Son burgueses que les gusta tomar el whisky y... Son los cajetillos. Claro. No hay que decirlo con toda la letra. Los políticos toda la vida fueron así. Por eso. Le gusta, la política le gusta por la guita fácil. No le gusta porque hacer un servicio a la patria. Eso es mentira, eso lo hace el Partido Comunista. Sí. El PMPP, sí, que se recortan y sufren trabajando permanentemente, haciendo unos proyectos de ley maravillosos, sin ganar un mango. Mientras que los otros, vio lo que son los sillones del Senado. Ay, se tira, no voy a dormir la cena. Hasta duermen, exacto. Sí. Uno que no está en el Senado, pero está en un ministerio, es una persona que usted quiere mucho. Supongo que estuvo hablando esta semana, después lo vamos a comentar. Vamos a escuchar un poco de música, bueno, amigos, y volvemos en instantes. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, sí, no, amigos. Esa gente no merece vivir. Y lo decimos en el mejor sentido, sí, de la palabra. Claro. Gente que no sabe respetar, que no sabe alegrarse, que no sabe disfrutar, es la gente que tuvimos oportunidad de ver esta semana luego de la consagración de un equipo que hace mucho tiempo que no le daba una alegría, claro, a su parcialidad. Pero un equipo que vamos a decir, y no vamos a hacer partidarismo, vamos a ser absolutamente objetivos. Totalmente. Neutrales. Un equipo que ganó a lo Peñarol. Que ganó poniendo todo sobre el campo de juego. Y que me hizo acordar aquel gol de Aguirre contra el América de Cali en el último minuto. Cuando se pone el 100% y dos ceros más. No sé si usted me entiende. Exactamente. Sí. Frente a ese cuadro se presentó un equipo anodino, tricolor anodino, completamente fuera de, ensimismado, falta de clase. Que patrinqueó. Sí. O sea, ¿cómo es? El tema es así, el fútbol no se juega ganando, jugando bien. No se gana jugando bien, se gana ganando. Exacto. No se gana por puntos. Y en todos los órdenes, en todos lados, no solamente en la cancha, sino en la tribuna. Hoy por hoy la tribuna es no es el jugador número 12. Es un jugador mucho más importante. Número 13. El número 13 o el 15. Exactamente. Un partido por todo lo alto. Una verdadera final. Donde también, si uno repasa y se queda con ciertas imágenes de los goles, sobre todo el segundo gol que se dio, que fue el que llevó al empate al equipo peñarolense y que lo consagró campeón, hay que destacar la entereza del defensa de Nacional, que se confundió de área y pensó que estaba en la área atacante. Vio que esa, en la área atacante, no, el jugador porque tiene como más fragilidad, apenas sí, se lo toca se cae. Eso mismo le tocó vivir a el jugador de Nacional, que lo tocaron y se zambulló de cabeza. El foul attack, que en el fútbol no se cobra, pero el jugador que mete el gol es un defensa. Por eso, o sea, el vasquito viciado de nulidad. Le hizo confundir. Totalmente. Claro. Pero el tema es que, claro, si vamos a jugar así, a la mancha. Claro. Jugamos a la mancha. Ahora, si jugamos al fútbol, jugamos al fútbol. Es que el fútbol acá se arruinó cuando se empezaron a poner tacos altos y pollera. Ya lo decía Julio Ríos. Sí, es verdad. Exactamente. Y un poco se dio eso. Y después sí, los festejos. La parte que estábamos esperando. Exacto. Yo realmente desde que el comienzo de las finales, cuando Nacional casi arruina todo. Pues deja sin finales. Sí, sí, sí. Pero hubo un esfuerzo. Por suerte, Peñarol se repuso y le dio a la Legión Mansa lo que la Legión estaba esperando hace años. La oportunidad de un festejo por todo lo alto. Exactamente. Un festejo en nuestra principal avenida. Avenida tradicional también de festejos, donde se festejan los triunfos electorales, se festeja un segundo puesto en algún campeonato. Algún campeonato juvenil. Ya se festejará un tercero, ya se festejará una clasificación como se festejó. Se festejó una clasificación. En fin, el uruguayo es alegre. es festivo, le gusta festejar. Es de festejar y de festejar sanamente. Totalmente. Y también haciendo ejercicio. ¿Cómo no? Porque el uruguayo no es del que se queda panzón mirando en la tele el partido, no. El uruguayo es o va al partido, o si lo ve por televisión, después va a 18 a festejar. Totalmente, o si lo ve en un bar también, que ¿también? Le agarra el tamaño. Ahí sale toda la barra. Y ahí ya sale, agarra viento en la camiseta y sale. Y bueno, ahí salió. Y se encontró en plena 18 de julio y se encontró con algo que nunca esperaba. Primero que nada, antes de eso, un operativo policial en lamentable, torno lamentable. Al espectáculo que me parece que es una metida de mano en el bolsillo del hincha, eso de detenerlo previo al match sin darle la oportunidad de ningún vandalismo. Claro, pero dígame una cosa. Reteniendo la entrada, el hincha que pagó la entrada, si uno paga la entrada, ya tiene derecho a agarrarse a piña. Claro. Como mínimo. Lo que sea, pero adentro. Exacto, pero si no puede entrar. Si lo quieren sacar, bárbaro, yo no le puedo decir nada. No, hasta ahí todo bien. Pero en cuando yo fui a la escuela, me enseñaron que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Exactamente. Y acá un señor, por vaya a saber uno qué, por un sorteo, por sacar la pajita más corta, por lo que sea. Señor, usted, ¿no? ¿Sí? Va en cana. 300 detenidos previo. Eso que hacía la dictadura, que a muchos les parecía antipático. Les parecía antipático. Bueno, ahora lo hace la policía demócrata de mi país. Y al frente del Ministerio Interior, el señor, el hermano del expresidente de la República. O sea, bueno, un presidente de la República, y nosotros ya opinamos sobre él, y que también podemos decir que sabemos de buena fuente que las cirugías las hacía con cuchillo y tenedor. Exactamente. Pero bueno, lo concreto es que hubo 300 detenidos previo al partido, liberados en cuestión de minutos. O sea, un trabajo al santo botón. Lo que confirma lo que nosotros decimos. Entran por una puerta y salen por la misma. Pero además, eso es dinero del contribuyente que se gastó al santo botón. Totalmente. Un despliegue de helicópteros surcando los cielos. Me hizo acordar a Kibon. Por me momentos, hizo que iba a acordar a aquella tarde tremenda de Kibon. Trágica, es verdad. Zonas de exclusión, como nos gusta ver. Como si fuera el muro Berlín. Como nos gusta ver también, porque uno andaba por el Parque de los Aliados y andaba tranquilo. Que eso es algo que estamos extrañando, lamentablemente, en la época ciudad. Es que uno podía ir de noche a cualquier parque, que sabía que no iba a pasar nada. Pasar toda la noche ahí. A lo sumo el guardaparque podía venir en algún momento a llamarle la atención. Era mejor estar solo que si fueran 4 o 5. Si eran 4 o 5 ya no era. Es que da para cualquier cosa. Claro. Pero uno solo iba ahí, quería leer, se ponía bajo de un faro, leía. La fuente funcionaba. Y no leía cualquier cosa. No leía, leía cosas que estaban ya previamente autorizadas. Y las fuentes funcionaban. Totalmente. Pero bueno, esos son recuerdos de otra época. Es que no podemos vivir de recuerdos. Pero bueno. Hoy por hoy la policía se comportó más o menos como se podía haber comportado en aquellos tiempos, previendo, entre comillas, el ingreso de determinados personas que aparentemente eran casi todos de Peñal. Desclasados. Sí. Desclasados. Pero después de finalizado el partido, ahí sí, ahí con un ganador ya, era una fecha, era la fecha definitiva, el día del fútbol uruguayo, ya con un ganador las cosas cambiaron de color, y el uruguayo, como decimos, se fue a 18 de julio, un 18 de julio que además está espectacular, es una de las principales avenidas del mundo. Los turistas lo dicen, yo pensaba ir por el Coselicé, por la no sé cuánto, pero no, esto y Arocena es lo más grande del mundo. Exactamente, y ahí pudimos ver también un operativo policial en la represión del delito, organizado, firme, sólido, con la moral en alto. Del oficial funcionó, de policía. Es verdad, creo que funcionó mucho mejor la represión que la pretendida prevención. Como siempre dicen que hay que prevenir, bueno, la prevención no salió bien, la vacuna no funcionó, pero por suerte el antibiótico, el remedio, funcionó y funcionó como tiene que ser. Funcionó magníficamente bien, porque fueron miles los que se tiraron a 18 de julio, todos con intención de romper absolutamente todo. Claro, esa es la gracia del festejo. Eso es un festejo. Claro. Y solamente pudieron arremeter contra un par de kioscos. Qué bueno que... Destacando todo esto, la labor policial que se llevó adelante, que ya le digo, uno lo hacía volver en el tiempo. Por eso estamos un poco con los almanaques atrasados, claro. Porque veía el cuerpo policial, garrote en mano, balas de goma, tecnología que antes eran otras balas, claro. Antes eran otras cosas, ahora los tiempos cambian. Daba gusto. La bala de goma, mire que brava, porque rebota por todos lados. Ah, le entra adentro y le rebota por todo el cuerpo, sí, le está días rebotando. Sí, sí. Es como un pinball. Exacto. Pero fue lindo ver eso. Sí, no. Ahí yo se lo miré por televisión, no fui. Claro, yo no fui porque el médico me prohibió. Eso, usted sabe. Usted tuvo un pico de estrés. Sí, tuve un pico de estrés con el gol de Nacional, que llamaron a la empresa de seguridad porque querían saber cómo poder abrir la caja fuerte en caso de que yo me pelara, ¿no? Usted pero tiene el llamador ese en la muñeca. Me lo sacaron. ¿Sí? Sí. Ah, qué lástima. Me lo sacaron, se le quedó el perro. Bueno. Cosa. Pero yo iba a otra cosa. Iba a que los kioscos que fueron destruidos, por suerte, no están afiliados al sindicato de canecitos. Sí, no. Aquellos que están afiliados al sindicato que necesitan, no fueron tocados. No tuvieron un rasguño. Ni un rasguño. Como decimos, la televisión, por eso decíamos que la semana tuvo como pocas noticias y fueron estiradas. La televisión de todas formas entendió que una noticia que se produjo el martes de noche en vivo, con los noticieros ahí compitiendo cabeza a cabeza... Deseosos los canales de televisión de mostrar vandalismo y viéndose imposibilitados por la labor policial espectacular de seguridad del Ministerio del Interior, estiraron la noticia martes, miércoles y hasta el propio jueves se siguió hablando del mismo tema. Ahí creo que falló. Claro, no, lo que pasa también hay un tema que es el siguiente. Es lo que es Peñarol. Claro. Acá se decía hasta hace un poco tiempo, que ya lo siguen diciendo muchos, que hay dos cuadros grandes, Peñarol y Nacional, y los demás son cuadros chicos. Yo creo que podemos empezar a decir que hay un cuadro grande. Es verdad. Y los demás. Los demás son cuadros chicos. Entonces, cuando hay un cuadro grande, es tal la importancia que tiene para todo el mundo, porque a nosotros, a mí me llamaron de la CNN. Sí, no, pero es que claro, no. ¿Qué estaba pasando? Uno miraba y veía gente, miraba cualquier cadena internacional y estaban hablando del partido y de los Peñarol, Peñarol, Peñarol. Entonces, esta es la atracción que eso hace, que los informativistas no pueden dejar de hablar del tema. Claro. Tienen que, de algún lado, le agarran y le hablan del tema. Hasta el propio jefe de policía fue lesionado con una esquirla. Lo que no me gustó fue que no hiciera la denuncia correspondiente de la agresión. Es que no la saben. Es una cosa que yo he averiguado, porque todos esos que fueron llevados presos antes, nadie hizo una denuncia de nada. Entonces, creo que la policía tendría que prepararla un poquito antes de hacer más las leyes. Que aprenden las que están. Un cursillo. Claro, como los alcaldes. Claro, como los alcaldes, un cursillo. Bueno, la ley que hay ahora es esta. Apréndasela. Las otras no importa, esa no. ¿Qué pasaron? Claro, esta, apréndasela. Y obre acorde a ella. Yo creo que eso avanzaría mucho. Quienes hemos tenido que lidiar de alguna forma con la policía en las comisarías, haciendo una denuncia de algún robo y eso, no porque hayamos robado nosotros, sino nos ha sido robado algún bien, sabemos que realmente es difícil. Es difícil desde el parte en adelante. Lentísimo, lentísimo. Es muy, muy lento, muy complicado. Y es más, me ha pasado, y estoy casi seguro que a alguno más le puede haber pasado, que cuando algún subalterno tiene una idea buena que agiliza el trámite o soluciona el tema, el superior le dice que no. La bocha. La bocha. Sí. Y eso es una buena escuela, porque así van creciendo. Claro, para que no se llamen que algún día les va a tocar. bochar, a, claro. bochar al que viene con ideas jóvenes. En fin, festejo que ya quedó en el olvido. Ahora ya los equipos están pensando en el próximo campeonato uruguayo, que además tiene esa curiosa forma de que uno es ganador de la temporada 2009 a mitad del 2010. Una genialidad. No, lo que pasa es que fue una genialidad uruguaya. Creo que esto viene del gran genio del fútbol uruguayo, que es para mí todavía el presidente de la AUF. El presidente Moral. El presidente Moral. Eugenio de toda la vida. En el cual empardamos lo que es el campeonato uruguayo con la temporada europea. Y entonces todo el tema de los pases, todo eso, mucho más dinámico. En vez de irse en la apertura, se van en el clausura. Que sí, claro, es otra cosa. Porque ya demostraron lo que claro. tenía que demostrar. En fin, de todas formas, este mismo operativo para repeler festejos, porque lamentablemente tenemos que decirlo, estas mismas conductas se pueden dar en otras circunstancias. Es que ahora viene el Mundial. Ahora viene el partido contra Israel el miércoles que viene. Ya ahí puede haber festejos. Es posible, es una pero creo que en Constituyente sería, o una calle así. No creo que para 18 de... O para allá, para el barrio Boys. En Villamuñoz. Villamuñoz en Arena Grande, todo eso. Ahí le rompen todos los... Le rompe todos los negocios. Exactamente. O sea que este operativo se puede aplicar en otros lados con total éxito. También hay que destacar las afirmaciones del Ministerio del Interior, que hablaron del éxito. Obviamente ellos no pueden hacer autocrítica. No lo hacen los políticos. No corresponde. Porque si no, que se desmerecen. Claro. No lo hacen los políticos tampoco. No pueden decir, no, la verdad que la pifiamos, pues ahí tiene que decir, renuncio, me voy. Y claro. Eso no le conviene al país. Exactamente. Y también me gustó las declaraciones del presidente, dando un poco, diciendo que esos festejos así no pueden ser nunca más y que habría que llevarlos a... Es el presidente. Bueno, sí, pero ¿de qué cuadro es? ¿De qué cuadro es? No interesa. Es el presidente de todos los uruguayos. ¿De qué cuadro es? No, acá en el fútbol importa mucho. De todas formas, destaco las declaraciones del presidente de plantear de repente festejar en el Parque de los Aliados, o sea, al lado del Monumento del Fútbol, o si no, en la Rambla. Otro lugar que puede estar más controlado, porque ya del otro lado está el agua, o sea que ya claro. es jurisdicción de los marineros. Claro. No hay que hacer. El Ministerio del Interior queda más libre de manos. Claro, los tiran para abajo de la rambla y hay que se arreglen los marineros. Exactamente. Claro. En fin, por todo lo alto. ¿Y por qué no en el cerro? ¿Por qué no un festejo en el cerro? Ah, bueno. No sé. Ahí me parece que el presidente pecó de... Está muy cerca de localista, que no quiere que le toquen en la casa. Yo qué sé. Porque no el uruguayo con gusto sería hasta el cerro a festejar. Si ahí... Claro. Es que el tema es que... Además de ahí festeja desde lo alto. Claro, además no se delimita la zona de festejos. Siempre se quejan, hay gente que se queja de que no pueden entrar nunca más a 18 de julio. Tanto es así, el jefe de policía decía... Está totalmente un atrevido, le decía... Si no entendía él que la presencia policial ahí había como motivado si no había motivado el desbarajuste que se dio en algunos sectores, y él ahí inmediatamente, con una altura también que hace honor a su cargo, decía: ¿sabe qué? Yo levanto toda la fuerza ahora y lo dejo que se maten todos. Esas declaraciones que en otro contexto, cuando acá estaba lleno de cajetillas, como usted decía, esas declaraciones que pueden ser tomadas como víctimas de la pasión, hoy son respaldadas por un gobierno que está del lado de la gente. Y no nos cansamos de decirlo. El Pepe es como vos, como yo, como todos. Claro. Todos somos Pepe. Como Gianola. Exacto. Claro, un muchacho. Un muchacho de barrio. Claro. Por eso. En fin, vamos a escuchar un poco más de música, Warren, y después entramos en otros temas y le digo quién está de ministro interino. Le tiro al Ministerio de Industria y Energía, amigos, revisen, investiguen y entiendan que una persona puede fallar en las urnas, pero no tiene necesariamente por qué fallar en su gestión. No, puede ser un excelente juntavotos y un mal gobernante, o al revés. trances on the floor. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos llegando en estos momentos a la sala de chat. Aprovechamos para saludar a Pirulo Gómez, a Sensei, a La Bruja, a Elector, y creo que ha habido, y estaba Beto hace minutos, que un poco se despedía con el comentario de clásico y felicitaba por eso, porque bueno, fue analizado con independencia, sin partidarismos, sin despellejar a nadie. No, digo, nosotros tenemos que ser fríos y medidos, sabemos nuestra responsabilidad, no podemos decir cualquier cosa al aire. Y también respecto a lo anterior, lo que hablábamos de la represión, la bien entendida represión, represión con R mayúscula. Es verdad. Pregunta Pirulo Gómez si no había chanchitas. Lamentablemente no, tampoco había de los roperos, tampoco había agua de esa, no, de los guanacos. Fue todo a pie tierra. Exacto, pero toda la infantería de la policía. Y la en el que hay mujeres también, Sí. Donde hay mujeres también. Y da gusto. Y da gusto. Da gusto, porque así a la mujer que es detenida la atiende una mujer y no se quejan. Uh-huh. Porque después termina siendo el policía responsable de no se sabe qué. Sí. Y la bruja nos dice, Gianola era un represivo porque era blanco. El Pepe es frente amplista. Es justamente la... Es otra cosa. La cosa que es el matiz que diferencia. No, el hecho de que Mujica haya hecho tantas veces, haya dicho que él en realidad era blanco, es para engañar. Exacto. Él es frente amplista de toda la vida. Desde que estaba en el MLN, que no estaba en el frente, pero de casualidad. Y desde que era realista era frente amplista. Claro. Exactamente. Después tengo unas declaraciones de Mujica que vamos a compartir, un acto del 2009. Donde uno, si presta atención al pueblo que lo estaba escuchando, cómo se los mete en el bolsillo y cómo con una cancha espectacular provoca esa sonrisa, no la risotada tonta. No, la sonrisa inteligente. La sonrisa inteligente, eso lo vamos a escuchar después, unas declaraciones en Maldonado, que hoy tuve la oportunidad de encontrar en internet y dije, esto es para la audiencia de Monóculo. Es verdad, pero había una pregunta antes de la pausa que usted había echado al ruedo y no ha respondido nadie. No, lamentablemente no, pero bueno, lo vamos a decir nosotros. En este periodo legislativo hubo injusticias. Injusticias porque la gente... la gente no se acuerda a veces de quién tiene que acordarse. Y por ejemplo, Beatriz Argimón, uh-huh, que hizo una excelente campaña en la televisión, donde, exacto, la veíamos todos. Que el medio de propaganda por excelencia. Es verdad. No ganó su cargo, en el cual se manejaba perfectamente, y no solo ella. Exactamente. Otro desplazado, uh-huh, del plantel legislativo fue Edgardo Coco Ortuño. Uh-huh. El playboy afro-uruguayo que logró levantarse a aquella... La condolesa, y después tuvo unos roces ahí con la señora de Obama que, uh-huh, no sabemos si van a fructificar o no. Exactamente, pero hoy el Poder Ejecutivo entendió que este hombre está para más y le está dando el ministerio en forma interina, el Ministerio de Industria y Energía. Y hoy escuché unas declaraciones muy, muy, muy fuertes de Ortuño con, uh-huh, respecto a las telecomunicaciones. Solo una persona que está realmente preparada para el cargo las podía hacer, como diciendo, hay que fortalecer Antel, hay que poner a las telecomunicaciones, darle énfasis, una cosa que hasta ahora no se había escuchado en ningún área, y menos que nada en telecomunicaciones. Ni siquiera por los de Antel. No, jamás. Realmente creo que este interinato le va a quedar, está como, yo creo que después va a ser muy difícil que nombren a otro cuando ya lo tienen ahí, cuando claro, ya agarró la cancha. El tipo agarra la cancha, ya la maneja, ya domina todos los cosas. Si funciona, no lo cambies. Totalmente. Y hablando de internet y de comunicaciones y de velocidad de las comunicaciones, el tema no se refirió tanto a la velocidad, habló más general. El otro día, y esto es una tarea pendiente para Ortuño, tuve oportunidad de ver un análisis de la velocidad de conexión de los diferentes de las diferentes partes del mundo, uh-huh, y en relación a Uruguay. Uh-huh. Y Uruguay, lamentablemente, para ciertos sitios como YouTube, un alojamiento de basura, de porquería, sí, está dentro de los lugares más bajos de conexión. Esto es una tarea para Ortuño, para que le informe a los señores de YouTube, que se creen tan sabiondos. Que no nos interesa, que nos saquen de la lista. Que nos saquen de ahí, que nosotros con la velocidad que tenemos, un poco el mismo planteamiento que se hizo en el momento que se le ofreció la fibra óptica a Uruguay. Con la velocidad que tenemos estamos bien y nos sobra. Y llegamos señor, a donde queremos. Exactamente, a la velocidad que queremos. Claro. No es la misma velocidad que tocino. Lo ha dicho el presidente. Es un poco eso, hacerle entender a esos señores que toman todo como un todo, estamos más allá, claro, de las velocidades. Uruguay es post-globalización. La globalización ya fue. Exacto. Uruguay ya pasó eso. Exactamente. Además, ¿de qué vale la velocidad cuando no hay ideas? De nada. Es justamente lo que representa YouTube. Exacto, carencia. Son videos de porquerías que, uh-huh, uno mira. Muchos de ellos son de naturaleza pornográfica y a los cuales para llegar es complicado. Hay que hacer muchos clics. Y yo les puedo decir, porque los vi, que son una porquería y que ese sitio habría que sacarlo de internet. O que lo dejarlo sin acceso a Uruguay. Sí, como que... hay otros países que lo han hecho. Sí. Y está muy bien. Entonces, claro, el caso de China, fíjese, son bobos los chinos. No, los chinos por algo han llegado a donde están, casi cerca de Uruguay. Exactamente. Pero no tanto. Pero entonces, lo que pasa es que acá hay demasiada cultura liberal. Y no sirve. Claro, hay que ser más de izquierda. Claro, hay que ser más progresista. Progresista, a full. Progresista. El otro día, justamente hablando de progresismo y eso, yo digo, a veces... Hay que ser progresivo. A veces se demoniza ciertas instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Uruguay está siendo felicitado por estas dos organizaciones financieras por el manejo económico que hace de su economía. Y yo creo que estas o son bobas o no se dieron cuenta todavía que nosotros somos de izquierda. Porque vio que están como tan emparentadas, ¿sabes?, en la derecha. No sé cómo. Hay una estrategia, el ¿no? El tema es de estrategia. Nuestro presidente, el popular PP, tiene una estrategia que lleva a descolocar absolutamente al oponente. Por ejemplo, el caso con Argentina. Uh-huh. les dio todo lo que querían y ganamos. Exacto. Ganamos que ahora, por ejemplo, los barcos no puedan parar en el puerto uruguayo. Dicen. Porque no nos interesa. Ganamos que no puedan, que no compran más alimentos uruguayos, por lo cual nosotros los podemos vender a otros países a mejores precios. Ganamos por los tarados de Gualeguaychú siguen sentados donde están. Exacto. Ganamos todo. Se van a ir de aburrimiento, no lo va a sacar nadie. Van a caer por su propio peso y hacen más ruido. Hacen más ruido cuando caen así. Claro, el otro día escuchaba a Pintado en relación a esto de los puertos. Pintado, un pensador. Pensador de este siglo. Y decía, tampoco hay que preocuparse tanto porque los contenedores argentinos representaban solamente el 10% de nuestro tráfico. Claro. Los porteños lo viven como una conquista y a nosotros nos pasamos por el costado. Claro. El tema es que yo he hablado con mucha gente, sobre todo joven, y los noto muy impacientes. Y esto Pepe lo sabe bien. La característica más segura, más buena, la mejor característica de un cazador no es la puntería, es la paciencia. Uh-huh. Exactamente. Vamos, ¿le parece escuchar un poco más de música y entramos en otros temas? Amigo, otra cosa. Ayer hubo un cumpleaños, tenemos que comentar. ¿Eh? Ayer hubo un cumpleaños. Ayer hubo un cumpleaños, tuvimos. Sí. Tuvimos un cumpleaños. Y otra cosa, saludamos a Leo Villar, que también está relanzando rompantodo.com. ¿Cómo ocurre ese tipo? Se llena de plata gracias a nosotros. La lanza. Y nos invitó para hacer las emisiones, alguna emisión. Desde los estudios se va a estar emitiendo desde la calle Rondó y Uruguay, un estudio de grabación. Yo realmente ahora no recuerdo el nombre del estudio, pero bueno, lo puso a disposición, o sea que si nosotros precisamos cualquier cosa, vamos ahí, ya tenemos todo arreglado. Vamos a la, ¿cómo es?, a la música y volvemos. Y también tenemos que saludar, llega sobre la hora, a la gente de Libertad FM, que no la hemos mencionado, pero que estamos siendo emitidos todos los días domingos también por Libertad FM. Un saludo para Adrián. Me comentaron que en la zona de esa radio, a la hora que pasa Monóculo, desaparece toda la gente de las calles. Y eso es un vacío. Los domingos. Sí. Sí. Además lo transmite un poco más de noche, ya es una boca de lobo, o sea, es intransitable. Claro. Música y ya volvemos. Aprovechar para comprar unos parlantes, estoy necesitando. ¿De cuáles? ¿De estos? De los más grandes. De los más grandes. Pasame el router. 2-470-872-232-032. Para, decímelo despacito como voy fijando. 222-372. 222. 372 342 243 833 sí, 013. Déjame porque tengo acá anotado todo, ¿no? ¿Pero querés comprar estos grandes, así tan grandes? Sí, sí, pero te puedo con tarjeta. Pero para un poco. Aceptan tarjeta, ¿no? Sí, no, no, pues por eso no es el problema, pero... yo no sé, parece que no me estoy conectando, no me habilita, no me habilita la... ¿La transacción? No sé por qué no me va a dar. Pero no es problema la tarjeta, es problema mío. Estamos acá. ¿Sí? No sé, déjame mirar acá. A ver. No. ¿Qué pasó? Debe haber un problema acá en el Banco Central, que figura que hay una deudita acá. Quedó algo ahí. No. ¿Deuda de mi empresa? Sí. ¿De realización de fiestas? Sí. Yo pagué casi todo. Vamos a llamar a Vergara que... Mario, sí, llamalo a Mario. Igual yo no lo necesito ahora. Me lo puedo venir a buscar otro día, no pasa nada. Pero hablalo con Mario, que decirle que tiene mala información. Que la chequee. Sí, no, acá salta eso, pero bueno. Vamos a ir con el programa de ahora. Bueno. Y vamos a comentar esto del Banco Central también. Sí, porque la verdad que a mí me perjudicó. ¿No le alcanza el dinero? ¡Basta ya! Dólares, marcos, yens australes. La cotización del oro en los principales mercados internacionales y la del bronce, vidrio, cartón y chatarra en los depósitos más cercanos. Danza de millones, de la mano de Monóculo Bursátil. Continuamos, amigos, y otra de las noticias que fue noticia hoy en la prensa fue una resolución del Banco Central del Uruguay, en la que a través de su sitio web puso a disposición pública, podemos decir, no absolutamente pública, sino que hay que tener algunos requisitos, el estado de deudores, 540.000 deudores. Uno puede consultar ahora, teniendo, por ejemplo, lo que me pasaba hace minutos con una persona que quería comprar unos parlantes. Usted está siendo testigo, sí, Warren, de la llamada que acaba de llegar. Y bueno, hay que ser rápido para darse cuenta. Uno le pregunta primero al RUT y ahí, como sonseando, digita el RUT en el sitio del Banco Central del Uruguay, ahí le sale si es pagador, si tiene deuda, si no tiene deuda. Claro, pero a mí me parece, Flavio, sinceramente, y no es porque yo tenga nada que ver, porque no tengo nada que ver, pero esto discrimina, porque el hecho de que una persona, imagínense que yo contraje una deuda hace unos años con alguna empresa, no sé qué, que después decidí, en un supuesto, ¿no? Decidir no pagarla por determinados motivos personales. ¿Por olvido? No por olvido, pero una persona que se portó mal con uno, no sé qué, o le vendió un artículo que no era de la calidad esperada, o lo que sea, uno entiende que no es necesario pagarlo. Pero cuando luego, eso pasó en el tiempo y quedó. Ahora, si yo ahora quiero comprar otra cosa, pero con la sana intención de pagar, ¿por qué voy a ver limitada mi capacidad de compra por un dato del pasado, de una cosa que quién sabe que por qué pasó? Y no, lo que concreto es que en este sitio figuran las deudas superiores a $2,000. Claro. Hoy $2,000 es nada. Pero además son moneditas. Exactamente. Y además uno puede llegar a una deuda de $2,000 de repente dejando de pagar 50, $10. Uno deja el tiempo. Claro, uno deja de pagar $10 ahora, hoy en el 2010. Y en el 2020 de repente debe $300,000. No tenga la menor duda. Es totalmente injusto. Es injusto para quienes, como el caso suyo, usted dice, plantea un caso. Si yo planteaba el del olvido, porque no sé si le ha pasado a usted, creo que no, obviamente, es que a veces a uno le llegan cartas cuando sí. debe y dice quizás obedece a algún olvido, que uno olvidó pagarla. Y a veces pasa eso. Y uno se olvida de eso, se olvida del recordatorio, se olvida. Nosotros tenemos que empezar a olvidar. A veces cuando empiezan a aparecer facturas cada vez más grandes, y uno cada vez se olvida más. Porque llega un momento que la capacidad de uno absorber tantos números no puede. Imposible. Es imposible. Entonces uno dice, me olvidé. Y después pasan estas cosas. Exactamente. Y acá en la información que trasciende como noticia del Banco Central del Uruguay, habla de 540.000 personas y empresas que figurarían en este padrón de deudores con deudas superiores a los $2,000. A mí me parece que están pagando justos por pecadores. ¿Y sí. por qué le digo justos por pecadores? Porque hay deudas y hay chumbingués. Hay empresarios, conocemos nosotros directamente, que deben mucha plata. Es verdad. Que se les hace imposible pagarla. Claro. Pero $2,000, si uno la rema un poquito, ya está. La paga, la soluciona. Entonces hay que ponerse, en vez de estar haciendo esto, que es estigmatizando, sí. es una forma, hay que incentivar al pequeño deudor que se ponga al día. El que debe, y debe, y debe, bueno, ¿qué va a poder pagar? ¿Con qué va a poder pagar cuando deben millones de dólares? Y son deudas que de repente tienen miles de años. No va a poder pagar nunca. A ese señor lo que hay que hacer es... Hay que perdonar. Condonar. Ahora, esto de $2,000. Ah. Y de ahí para abajo. Hay que darle duro. A esos es los que hay que bajarle el lomo. Estos son los que no tienen voluntad de pagar. Claro, porque... Y van muy cocoritos por acá, ya. Y dice, ay, si el señor debe tanto, ¿por qué me joden a mí? Perdón la palabra, sí, me sí, joden sí. a mí. Que la debo... forma que tienen ellos de expresarse. Me joden a mí que debo $2,000 cuando hay otros que deben millones. Señor, bueno, justamente que debe millones es que ya no va a poder pagar nunca. Claro, pero además, hay que decir una cosa. El señor que debe millones puso una industria. Dio mano de obra. Vos después le fueron mal los negocios. Pero que debe $2,000, que se compró un auto. Dice que era realmente un televisor. Sí. Sí, bueno, señor, póngase un poquito las pilas, agache el lomo y dele para adelante para claro. el país. Dele para adelante y vamos a ver si bajamos estos 540.000 deudores, que es lo que creo que hacen, nos presentan al mundo país. Otra vez estamos acá. Pero además, este tipo de noticias no es así. Se habla permanentemente desde los ámbitos políticos de que el uruguayo es un buen pagador. Totalmente. De que le gusta pagar. Y eso es verdad. Y estos números falsos, fariseos, exacto, están tratando de mostrar lo contrario. Esto aparentemente es una operación de la República Argentina para que aumente, ya que ellos tienen un peligro tremendo. No, es que ellos tienen esta información hace años disponible. Son los malos ejemplos que nosotros decimos que se copian. Claro. Se copian solo los malos ejemplos. Acá hay un caso. Pongan solo la si quieren, pónganlo chumingue y no lo pongan en la web. Pónganlo en cobradores, póngale gente que le llegue todos los días con la galera que le llegue todos los días a cobrar, a ver si no pagan. Hay que remangarse un poquito por el país también. Claro, es muy fácil, ¿no? Ponerlo en la web, decirle fulano, digitate esto, metelo, yo no tengo nada que ver. Yo puse toda la información para que la gente... No es así. Muy feo. Para eso que consulten al Clearing y ya está. Claro. Que todo este tipo esto de cosas... es una duplicación de esfuerzo y esto le cuesta dinero a todos. Al país. Al señor que paga sus impuestos, esto le está saliendo dinero. Y no tiene por qué existir. Muy bien. Otra de las cosas que hablamos del cumpleaños, estuvimos de cumpleaños. Ayer cumpleaños el Pepe. Vamos divino a poner un pasado. Poco de música y lo escuchamos en un momento que pasamos un video en el cumpleaños, porque lo quisimos hacer... El íntimo. Video con toda la vida. Arrancamos con Pepe. Pepe, te estoy hablando. En pañales, con toda la familia, con todo. Después Pepe robando flores, Pepe después cultivando flores. Toda la vida de Pepe, hasta su trecho armado. Que hay fotos que nunca se vieron, las tenemos en el video. Vamos al video y ya volvemos. ¿Por qué hablan y jetean y jetean y jetean y jetean? Y quisiera contar la historia del planader, esclavo remachado que hicieron en este país. Los tajamares que hicieron, donde no hay un cable de luz, pero hoy será problema de otro, y ahí están. Y las cuentas que hay para cobrar que nunca se cobrarán. Exactamente. Podríamos seguir, compañero. Cada rincón del gobierno. Yo estoy hablando de las cosas que sufrí y las cosas que conozco. Pero cada compañero que entró en un ministerio, que anduvo por ahí, ha cargado con su bagaje, con su cruz, y ha tenido que calarse la boca. Y hasta otra, compañero. Hay un señor por ahí que acusa diestra y siniestra, hermano. Hace muchos años fue funcionario del ministerio. Lo sacaron a patada. Y su marido se perdió. ¿No está? ¡Desapareció! ¡Desaparecido! Ah. Hay otro que fue capo también. Un abogado de esos de doble apellido. Está por ahí haciéndole pleito. Él hacía los contratos adentro del ministerio. Y ahora, 5 años, 6 años después, él y hace presto los mismos contratos que hizo él. Son unos cracks. Levantan centro y van a cabecear. Entonces, compañero, ya ven. Acá hay dos capítulos, la cuestión de las ideas, la cuestión de las diferencias que se puede tener, el punto de vista conceptual, y yo acepto ese debate, y bienvenido ese debate, que está mal esto, que está mal para favoritismo, para amiguismo, o luchamos por un gobierno, con acierto o con error, pero con buena fe, al servicio de la gente. Esta es la cuestión básica. Tenía razón Aparicio Saravia. No se puede hacer manguera con palo podrido. Es inútil. Tenía razón ese gaucho. Entonces, yo me siento orgulloso, compañero. Y hace un frío bárbaro. Perdónenme con estas anécdotas. En el programa lo dijeron los compañeros. Pero... a ver... ¿en qué soñábamos con cambiar el mundo? hasta la victoria final. Decíamos, patria o muerte, y decíamos esas consignas. Hoy les quiero transmitir a mis compañeros, victoria final nunca hay. La victoria es la vida. La vida eterna es una victoria. Vale la pena vivirla con compromiso y con intensidad. Y vale la pena poner el alma y hacer lo que más se pueda. Y tener el coraje de legar nuestras eternas banderas a otras generaciones para que las empuñen y las continúen. La lucha por promover la vida del hombre. La lucha por la cara de la humanidad a lo largo de todas las edades. Tú, pero podrán los niños que nacen en la pobreza, la inmensidad de gurises que rodean a Salto, a Paysandú, a Maldonado, a veces descalzos que corren para levantar un volante, podrán gozar en su intimidad la belleza de esos monumentos intelectuales que la historia del hombre nos ha dejado en la tierra. Compatriotas, ser progresistas, luchar para que eso no sea privilegio de pocos. La verdadera democracia que soñamos, la libertad no se regala, la libertad se gana, pero esencialmente serás libre si tienes libertad en tu materia gris. Si eres capaz de cruzar la calle sin que te amparen. Si aunque la droga circule en derredor tuyo, te sabes defender frente a la droga porque estás pertrechado de valor. Esta es la cuestión. De creer o votar, pobre. Y hay pesitos amontonados ahí, mamá mía. Esa la perdemos. La gran prensa, por favor. Mire las cosas que van a decir. ¿Y los cucos? ¡Ah, los cucos! ¡Los cucos! Acordémonos las cosas que dijeron. Que acá iba a haber corrida bancaria si ganaba el frente. Que inmediatamente se le iban a llevar todas. Que nadie iba a poner un peso. Que, por favor... Y ahora van a empezar también. ¡Esto usted! ¡Ya me veo! Los editoriales del gran diario. Y se sabe. Bueno, compañero, contra todo eso tenemos. Todo eso está enfrente. Por eso no bajen la guardia. Tengan memoria del pasado. Tengan memoria de estos últimos años. Pero tengan la memoria simple, simple y elemental. ¿Dónde están los tipos de derecho? Danilo, ministro de Economía, hizo plata, ¡pum! Casi lo quieren afanar en Malvinas, un par de guayos. Este otro, ¡por favor! Vive en la lujuriosa ciudad de las piedras. Malo que le burle de basta en el rincón del cerro. Ah, pero de repente la tengo guardada en un banco en Suiza, todo eso. De todo van a decir. Pero compañeros, hablen, hablen. Qué amplio, el gigantesco lujo que tiene de tener compañero con esa talla ética. Yo no quiero hablar de chisme porque podría hablar y ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Igual no se arregla nada. Pero lo que quiero señalar es la dignidad, el interés de los compañeros que han ocupado cargo del gobierno. Está más allá de cualquier consideración. Y este es el mayor capital que tiene este país en la aventura futura de los años venideros. Compañeros frentistas, ¡Viva el frente! ¡Viva la vida! Pero por encima de todo, que hay muchos futuros compañeros rezagados en la fila. Si la campaña electoral viene dura, nunca le cobren al pueblo blanco o al pueblo colorado. Jamás le cobren al pueblo. Jamás le cobren al pueblo los errores que podemos cometer los dirigentes. Los dirigentes pasados. Los pueblos quedan. Y es que se ve las otras imágenes. Sí, la del final, la del cumpleaños. Había un llamado de este muchacho de los casinos de Bengoa que quería hablar con usted, no sé. Ay, no escuché. Yo estaba absorto que en ese momento no podíamos. Ah, lo llamamos después. Que tiene unas maquinitas, que no sé qué. Otra vez jodiendo con Pablo. No, ni pelota. Pero sabe que estaba viendo esto tan fabuloso. Y si a mí se me ocurre una cosa, Flavio. Yo creo que realmente tendríamos que dejar de emitir el programa. Levantar. Creo que son dos veces por semana que hace Pepe. Claro, esto es la filmación de un acto, pero claro, tenemos igual las audiciones. Yo pasaría una de la mejor de las dos. La pasaría una edición está. De repente, claro, con lo mejor de la semana. Tremendo. No, además le pegó una felpeada realmente ahí, y espero que se haya visto la alegría de la gente y la risa también del público que estaba siguiendo esta oratoria del Pepe. Fue durante la campaña Los dejó, los demolió a cualquier candidato, cualquier contrincante posible. No, la verdad que con el anecdotario que tiene y la cosa, eso de la manguera podrida. Por eso. Eso de tremendo. No, lo que más trajo simpatía es lo de son unos cracks, tiran el centro y van a cabecear. Porque ese es el lenguaje que la gente entiende. Claro. Eso los otros políticos no lo han sabido interpretar. Cuando uno le pone el fulbo a la gente por delante, ya la gente interpreta lo que uno quiera decir. Claro, no hay que complicarse con el discurso y llenarlo de palabrería. Hay que ser claro, hay que hablar el lenguaje de la gente, y acá este documental que acabamos de pasar, este testimonial, lo habla así, lo deja bien. Habla así, y además acompañado. Nos quedó medio desanimado, Warren. No sé qué le pasa. Realmente me siento fuera de lugar. Estoy ocupando el lugar de otra persona que puede decir lo que yo quiero decir de mucha mejor forma. Más y que accesible. Va a ser mucho más aceptada por el público. Bueno, entonces. Las encuestas así lo demuestran. Claro. ¿Qué hago acá? No sé. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, se me recompone, tomamos otro whisky y seguimos hasta las 10, amigos. No se borra, mentira, no.

Como decíamos, vimos el video, pero no solamente eso, está porque está como nuevo, sino que lo acompañamos durante todo el día. Y lo pudimos ver en la mañana como nos gusta verlo, serio, firme y mandando. Es verdad. Haciendo el ejercicio de gobierno para el que el pueblo uruguayo lo designó. Claro, hace lo que nosotros le mandamos que hiciera. Exacto, eso obedece al pueblo. Claro. Y en la mañana estuvo en la en las piedras, fue, ¿no? Un barullo. No me acuerdo. Ni me acuerdo. Pero eso fue el 18. Ah, bien, no, el 20, el día del... Es el 18. Pero el 20 de mañana estuvo. El 20 de mañana estuvo el día del ejército, creo. O se me parece que el día del ejército Rosales. Es el 18. Estuvo con Rosales de mañana, sí. Y a la tarde estuvo con otros. Sí. Porque, claro, esto es lo que es divino que tiene. Primero con Rosales, demostrando ser un estadista de primera categoría. Totalmente. Más allá de que haya sido el 19, el 20, el 18, no importa. Se mostró ser el presidente de todos nosotros y de ejercer como corresponde. Totalmente. Y que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando hay que reconocer que algo está bien hecho, lo reconoce. Claro, no tiene miedo. No, claro. Tiene miedo a quedar bien, por ejemplo. Claro. Es una de las pocas personas que le pasa. No está pensando qué es lo políticamente correcto. No, él agarra, dice, y agradece toda la colaboración que tuvo de los mandos militares para... eso que dicen algunos, que hubo delitos de lesa humanidad. Complicar la cosa. Que nunca agarraron a nadie. Exacto, o sea que tanta humanidad y lesa. Que esté en el 12. Claro. Y realmente así es como me gusta verlo. Eso en la mañana. A la mañana. Pero en la tarde se cambió de ropa, se puso un soncillón cada invierno y apareció con quién. Con la topita, sí. A su lado, en la marcha esa del silencio. Sí, una marcha que nunca Claro, no va a ningún lado. Primero no, porque... va a un lado. Sí, va, llega, salen pero, ahí. Pero nadie se entera. Sí, nada, es como si nada. Es como si no hubiera pasado. Es como un abuso del voluntariado, de la voluntad de la gente. Claro, porque la gente ve pasar gente y va. Claro, y es un poco lo que le pasó a él. Claro. Y todo eso, el mismo día del cumpleaños. Claro, porque él estaba festejando en carrera. A pasitos. Ahí, a pasitos. Y justo vio que pasaba gente y dijo, vamos. Sí, dijo a Topito, vamos. Pepe es Pueblo, debe ser por mi cumpleaños, vamos. Y estuvo ahí hasta que, bueno, aparentemente alguien le dijo que no era por el cumpleaños de él, que no... Ahí sacó una calentura y se fue. Se fue para el cerro inmediatamente. Se fue re chupado. Sí. También tuvimos oportunidad de ver a Rosadilla, cuando se le preguntó sobre la marcha de silencio sobre el tema de desaparecidos, un poco lo que Pepe mencionaba hace minutos en el discurso, hablando de otro desaparecido, de eso sí, eso sí son desaparecidos, porque son desaparecidos, pero están ahí nomás. Y Rosadilla decía, el ministro de Defensa, que él era uno de los luchadores por los desaparecidos. Permanentemente, todos los santos días se está luchando por los desaparecidos. No es para... cuestión de una marchita. Claro. No es cuestión de una marchita un día por año, es de todos los días. Totalmente. Es como el Día de la Madre. Que es todos los días. Todos los días. Exactamente. Y una cosa, un tirón de orejas a los organizadores de la marcha de los desaparecidos. Creo que podrían haber conjugado y conjuntado el cumpleaños del Pepe. Claro, creo que un buen final hubiera sido una torta de la que saliera la justicia. Por ejemplo, y mismo en la cadena, que en la cadena que hicieron, la cadena de radio y televisión que hicieron el 19, convocando, no mencionaron ni una palabra. Un feliz cumpleaños. Nada al presidente. Creo que eso fue un poco lo que lo desorientó también. Realmente, un tema también que no estuvo bien resuelto fue el tema de la sorpresita, que no había nada. No había nada. A mí incluso uno me dijo de mal grado, la sorpresita ya la tuvimos. sos amargado. Siempre hay un amargado. Siempre es así. Y yo quería llevarme, yo qué sé. Vio que ahora las sorpresitas son caramelitos. Sí, poca cosa. Es poca plata. Por poca plata se hubiera resuelto. Y había gente. Había. Podían haber puesto un pesito cada uno. Quedaban bien con el resto de la gente, quedaban bien con el presidente. Y si quedan bien con el presidente, quedan bien con cada uno de nosotros. Pero es más, le digo más, Flavio. Yo, sin querer faltarle respeto a nadie, porque no lo hago, jamás lo he hecho ni lo volveré a hacer. Uh-huh. No lo sabe hacer. Es que, así como tuvimos el esa asquerosidad de la simulación de un casamiento gay. Sí, es verdad. En, que ahí no se escatimó en tirar ahí cosas. Ahí hubo de todo. Bueno, ¿por qué no podemos ver, dentro de lo malo que es eso, la parte buena, la parte de festejar la vida? Dos años. ¡Claro! ¿Por qué no una cosa con fuego, con otra cosa más? Otra alegría. ¿Cuál es la cosa que mueve más a los uruguayos? La alegría, la noche de las luces. La noche de las luces. Y bueno, queremos tener una marcha que sea exitosa. Hagámoslo con luces al final. Eso es lo que la gente quiere. Exactamente, donde más gente se mueve. Claro. Y además también, de paso, opacan a la celebración de Peñarol, porque van a ir y van a romper más. Totalmente, sí, ya deja, sí. Eso deja de ser tema para dinamizar los temas. Claro, porque todo tiene que ir, si no nos quedamos atrás, nos quedamos atrás. No, con los ojos en la nuca. Claro. Como muchos. Y por eso no podemos avanzar todo lo que podríamos haber avanzado. Exactamente, un cierre espectacular, ¿no? Con las ardillitas. Que lamentablemente no están tan de moda ahora. En los cumpleaños no se canta de la misma forma. En los últimos cumpleaños de 15 que he estado no se canta. Pero lo que sí tenemos es el DVD con el video y, uh-huh, y la grabación. Lo vamos a subir a la página también, que la gente PP, lo quiera ver. Que lo vean de chico, lo vean cuando iba a la escuela, todas las cosas, todo. Pero que no se pongan a lagrimear, ¿eh? Sí, no, que hay momentos que dan ganas de llorar. Divino. Bueno, Warren, nada más. Nos podemos despedir con este feliz cumpleaños. Bueno. A todo trapo. Yo el viernes que viene no voy a venir. No sé usted qué va a hacer, pero yo... Usted sabe que todavía no lo tengo decidido. Vamos a ver qué se hace. Capaz que no hacemos programa. Capaz que reemitimos algún programa viejo de esos buenos, de los más, eso de repente alguna época de Radio Independencia que la gente no escuchó porque mantiene la vigencia hasta el día de hoy. Qué verdad. Eso habla de la visión de futuro de Monóculo. Saludamos a la gente que está en la sala de chat, que cada son la bruja, los otros se fueron, se ve que se fueron. La bruja seguidora es impresionante. Claro, es que el cumpleaños, la gente escucha el feliz cumpleaños a los chichitas y no se puede quedar quieto, claro, tampoco. Nos reencontramos el viernes que viene o el otro, Warren, o no sé. En algún momento. Después. Nada más, amigos, nos vamos. Hasta luego. Thank you.